Doná sangre. Se necesitan entre 300 y 400 donantes por día. No esperes que te lo pidan. Siempre se necesita. Conoce cómo donar en buenosaires.gov.ar/donasangre. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más. Prepizzas caseras. Probá nuestras prepizzas caseras. Perfectas para una comida rápida. Hacé tu pedido hoy. 3 de tomate por 1.500 pesos. 2 de tomate más una de cebolla por 1.700 pesos. Consultá precios para la reventa. 11 23 61 1876. 11 23 61 1876. Envíos en la zona sin cargo. Pensá conmigo. Pensá conmigo si quieres de fuga seca, si quieres de mozzarella. Prepizzas caseras en el barrio de La Boca. En nuestra cuarta temporada seguiremos desandando el camino del Evangelio y la misión de nuestro Papa Francisco. Más que nunca seguiremos haciendo lío, avivando aún más nuestras consignas: tierra, techo y trabajo, fe, religiosidad popular y esperanza. Haciendo Lío, un programa de los misioneros de Francisco. Todos los lunes de 13:30 a 15, Haciendo Lío. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. FM Riachuelo, compartimos este suelo. Te invitamos que conozcas la orga, te acerques. Compartimos este mismo suelo, FM Riachuelo, transmitiendo la posta hacia nuestro pueblo. Porque la comunicación es importante, más cuando medios hegemónicos tapan lo que está adelante. Los barrios no son ciegos, organización constante, siempre alerta y en punga, también lo guante por si pinta. G, guarda también, tengo la tinta que hace más daño que cualquier combinación o cualquier finta. Sí, porque esto es necesario. Yao, apaga la tele y prende la radio. G. Apaga la tele y prende la radio de tu barrio. Abro mis miedos y adentro tu risa no está. Bueno, y acá estamos con la cortina de fondo y con una comunicación que a nosotras nos encanta, porque sí, mientras hablábamos con Inés García Guerreiro del tema talleres de ajedrez que empezaron en el Arancibia, ella tuvo una expresión hermosa que dijo: tenemos una relación amorosa. Y le dije: sí, tenés razón. Sí. Buen día, Inés, ¿cómo te va? Edith y Ana te saludamos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Inés? ¿Todo bien? Bien. Bueno, me pareció hermosa esa apreciación, por eso la repito, me tomo el atrevimiento de decirla al aire. Es hermosa. Porque es algo que sentimos que es mutuo, ¿no? Siempre estamos hablando con ustedes y tratando de generar cosas en común y vínculos, y nos gusta hacer estas cosas, llamarlos cuando hay algo para promover, cuando hay algo nuevo entre las tantas y muchas cosas que la Arancibia hace por nuestros pibes y nuestras pibas, ¿no? Y ahora son los talleres de ajedrez. ¿Cómo surge la idea de empezar con esto? ¿Cómo es el proyecto? ¿Cómo avanza? Bueno, la historia de los talleres en la escuela tiene muchos años y todo el tiempo se está construyendo, ¿no? Entonces, la idea de incorporar taller de ajedrez fue surgiendo primero por algunas propuestas que se acercaron años atrás, por organizaciones barriales que vinieron con la propuesta. Lo pusimos en ejercicio en aquel momento, y bueno, nos pasa mucho esto, que nos enteramos con las respuestas de los estudiantes por dónde hay que ir. Claro. Y el ajedrez es una de las situaciones que que mostraron los estudiantes. Sí, por acá hay algo. Qué bueno. También nos interesa a nosotros, ¿no? Esto es algo que nos enseñan los estudiantes. Sí. Y de ahí en adelante no abandonamos la idea, solo que, bueno, las articulaciones que tenemos que generar para posibilitarlo nos van haciendo que la continuidad de ese taller se tenga que construir cada vez. Claro, claro. Y ahora estamos, el año pasado tuvimos una experiencia acotada a un grupo en particular de la primaria, de jóvenes y adultos que vienen a la escuela, y este año la propuesta es para estudiantes, jóvenes y adultos que vienen a cursar sus estudios primarios y también la secundaria. Ajá, qué entonces bien. Entonces se ampliaron los grupos que pueden participar. Sí. Porque tenemos más tiempo, porque cuando es un profe que viene de corazón a hacerlo y de convicción a y hacerlo. Sí, como se hacen las cosas, ¿no? Siempre, y sobre todo en el Isauro, corazón y convicción y muchas ganas. Sí, así que bueno, así es una propuesta semanal que surge también entendiendo dentro de lo que son los talleres de arte, de comunicación y movimiento, también al ajedrez como un espacio donde ejercitar la decisión, sí, la toma de posición sobre los territorios y las situaciones. El ajedrez viene a traer otra situación más, otra superficie de experiencia, digamos, uh-huh, que nos parece que dialoga muy bien con nuestra perspectiva de trabajo en las artes. Claro. Sí, además que... Así que ahí está. Digo, en el caso de los chicos del secundario, bueno, los jóvenes, sí, y adultos, el ajedrez es realmente un instrumento extraordinario, porque además de esto que vos planteás y de la territorialidad y todo, también está esta cuestión, ¿no?, de bajar decibeles, o sea, de poder reflexionar, de poder quedarse quieto, de estar en un espacio para pensar, y eso sí es muy importante, el poder, ¿viste? ¿Sabes qué? Perdón, no sé, sí. Un estudiante que en la semana había estado muy entusiasmado, me había garantizado que, porque tienen una inscripción, es una actividad que ellos pueden optar. Claro. Al mismo tiempo hay otra propuesta y, bueno, van a ajedrez quienes optan por la propuesta de ajedrez. Uh-huh. Y un estudiante de la primaria, uh-huh, se había inscrito muy entusiasmado y ayer no fue a ajedrez. Y después me contó, es que no tuve una buena noche y no estaba en condiciones para sentarme en el ajedrez. Mirá. Justo esto que vos me estás, sí, diciendo, sí, ¿no? Sí, sí. Claro, es un espacio, podemos decir lúdico, aunque no lo es, porque el ajedrez va más allá de lo lúdico solamente, que es lo que estás planteando, ¿no? Es un espacio para la concentración, para el pensamiento, para, bueno, aprender determinadas cosas. Y qué bien, ¿no? Como él se dio cuenta que no estaba en condiciones, claro, de ponerse a hacer eso, ¿no? De poner toda su atención en algo en donde hay que pensar, donde hay que tratar estrategias, que está muy bueno también para la vida cotidiana. Creo que un poco debe ser también la línea, ¿no? Estrategias para resolver temas, para resolver cosas. No sé si me equivoco, vos corregime. No te equivocas para nada, y también tiene hay algo del ejercicio de la población que viene tan vulnerada, sí, tan vulnerada que se vuelve vulnerable, sí, que es el ejercicio de la planificación, exacto, ¿no? De pensar un proceso. Bueno, ese ejercicio no lo tienen como forma estructural de su cotidiano. Claro. También el ajedrez ofrece esa instancia, ¿no? Uh-huh. De hacer un plan, de pensar estrategias, de pensar una línea y cambiar sobre la marcha y no haber perdido todo lo que ocurrió. Claro. Bueno, parece que no, pero el ajedrez los pone en una situación muy interesante. Muy interesante. En ese sentido que vos estabas, sí, planteando, claro. Además, ¿sabes qué? También me parece, digamos, que el ajedrez los iguala. Porque estamos acostumbrados que ajedrez se dicta en determinadas escuelas, ¿no? O sea, que el ajedrez lo practican chicos de determinados grupos sociales. Entonces, me parece que es un acceso brillante y está en ellos como cotidiano, como lo que tiene que ser, no como algo, viste, que se quiere transmitir como complejo y para mentes privilegiadas. Totalmente, yo, ¿no?, lo que hacen ustedes, te digo la verdad. Siempre que hablamos vamos a decir esto. No, si somos monotemáticas, pero están ustedes también en nuestras conversaciones fuera de la radio. Cuando hablamos de cosas para hacer y cuando por ahí hay gente, viste, que dice, sí, pero está todo mal, esto o el otro, aparece la Arancibia. Me parece maravilloso, a mí me encanta. Y lo de el ajedrez me parece, de todos puntos de vista, podría ser una nota de 20 hojas escribiendo por qué me parece genial lo que hacen ustedes. Bueno, qué hermoso que nos tengan presentes también para abrir lucecita de esperanza. Es que pasa un poco eso, suena tibio lo que acabo de decir, pero es que es así, es como decir, tiene sentido. ¿No? Sí. Es como la sensación es esa, bueno, sí, nos cuesta un montón, pero tiene sentido. Todo lo que encaran tiene un gran sentido, sobre todo territorio y ayudar a esta población vulnerable que le decimos nosotros, todos somos vulnerables, somos parte de la misma población, pero algunos la pasan muy mal, sí. Y eso es lo que la Arancibia hace, ocuparse de que no la pasen tan mal, de una forma o de otra, y eso es maravilloso. Nos queda agradecerte el espacio, como siempre. Bueno, Inés, te tocó a vos esta vez, hemos hablado con Lila, con Susana. Bueno, vamos pasando con diferentes compañeros. El jueves van estudiantes del secundario a la radio. Perfecto, o sea, perfecto. Así vienen a la Riachuelo. Buenísimo. Con las chicas, sí, de hora libre seguramente, qué lindo. Sí. Así que los vamos a tener acá, es un placer siempre recibirlos. Y es esto, ¿no? Un ida y vuelta en el cual nos ayudamos todos. Acá se hace a pulmón y ustedes también hacen las cosas a pulmón y las hacen muy bien. Si querés, recordamos el taller, qué días y en qué horarios, y que se están necesitando, por supuesto, donaciones, lo recordamos, necesitan donaciones en el Isauro para continuar con los talleres, pero decilo vos que lo decís mejor. Sí, no, bueno, en esto de a pulmón, claro, cada soplito de aire viene bien, en este caso, para el taller de ajedrez, estamos con un equipo muy chiquito de juegos completos y en condiciones de ajedrez, entonces sí, largamos una campaña, digamos, sí, para recibir juegos completos en la escuela que está en Avenida Paseo Colón 1366, entre Avenida Garay y Cochabamba. De 9 a 4 estamos, así que en ese tiempo, si alguien tiene un juego de ajedrez que necesita movimiento, lo puede acercar, que lo vamos a disfrutar mucho. Y bueno, sí, son los estudiantes de la primaria y del secundario, que son jóvenes y adultos en este caso, hasta que lo podamos extender a los grados de la primaria de niños que también vienen a la escuela, los días viernes en la mañana. La consulta es cualquier juego de ajedrez, o sea, todos los juegos de ajedrez son válidos, te pregunto. Sí, los más, para hay algunos estudiantes, por ejemplo, ayer mismo, que fue cuando se inició el taller, había estudiantes que ya tienen experiencia o conocen y tienen alguna práctica y entonces lo disfrutan ya con envidia, claro. Y algunos ya ponían tiempo para jugar por tiempo ya, y otros estaban empezando a conocer, claro, cómo se arma el tablero y demás. Entonces, para el que es novato en el acercamiento, bueno, los juegos medianos o grandes son los más ideales, amigables, claro, ¿no? Bien. No tanto los de viaje, claro, pero en este momento estamos necesitando los juegos completos. Así que son bienvenidos. Mientras tengan todas las piezas y exacto, el tablero, claro, que estén completos, son bienvenidos, perfecto. Tal cual. Bueno, Inés, no nos queda más que agradecerte por darnos tu tiempo, un sábado sobre todo, que a veces no es fácil, pero bueno, nos parece muy importante siempre poner en valor todo lo que se hace desde la Arancibia, porque se hace para el territorio y nosotros somos parte acá en La Boca también de ese territorio, sí, compartido. Y es lo que queremos hacer, ¿no? Que se sepa, así como se supo la orquesta, sí, infantil, así como tantas cosas pasaron por acá que son maravillosas. Ahora le toca el turno al taller de ajedrez, que espera las donaciones en el Arancibia. Sí, así es. Sí, yo les mando un abrazo enorme a ustedes y al equipo y a la radio, porque además siempre están cerca en las buenas. También, exacto, ¿no? No solo las malas, nos vemos a veces en, claro, las malas, pero las tratamos de convertir en buenas, sí, pero también son quienes están también en las buenas, siempre es un abrazo, por eso, sí, tenemos esta relación amorosa, como digo, sí, tal cual. Y mira si después de esta donación cada participante del taller se puede llevar a fin de año su juego de ajedrez. Ojalá, sería maravilloso. Sería maravilloso. Tendrías que pasarnos después cuántos son. Claro. Y por ahí podemos nosotros gestionar por algún lado. Y gestionando. Y que lograr que para fin de año tenga cada cual el suyo. Qué lindo sería. Sí. Estaría bueno, así gracias. Que vos pasanos el número. Sí, sí. Y después de ahí vemos cómo lo manejamos. Cómo lo podemos manejar y a ver si conseguimos más donaciones para que esto sea más rápido y una realidad, que es lo que queremos gracias. Que suceda. No, pues si pudiéramos conseguir muchos más, la promoción para los chicos podría ser, vení que acá tenés tu propio juego de ajedrez. Claro. Y ahí ya está, sí. ahí ya enganchamos. Está. Ahí cambiamos todo. Bueno, qué lindo. Por eso apostamos. Bueno, muchas gracias, gracias. Inés. Un abrazo grande, un abrazo a todos. Gracias. Chao, chao. Bueno, así pasó, sí. como siempre, una relación de amorosidad, como decíamos, sí. porque bueno, son los que nos ayudan a seguir pensando, ¿no? Que entre todos podemos salir de esto. Y son los que a nuestros pibes los forman y van a evitar que los destrocen como a tantos otros, exacto. y los humillen, sí. y que la calle se los coma, se que los la droga la los calle. Alcance. Es así. Es un gran laburo. Entonces, bueno, a mí me conmueve. El Arancibia me conmueve muchísimo. Sí. Así que porque hace todo eso estando en Cava. Estando en Cava. Eso es maravilloso. Si estuviera en Provincia de Buenos Aires, no sé. Sí. ¿Qué haríamos? Bueno. Empezamos por la comida por allá sí, también. Seguro. Bueno, que acá también se empieza por la comida. Pero esto es importantísimo, ¿no? Porque es la comida del alma sí, la que están sí. ellos intentando dar para que la gente pueda salir adelante. Así es. Y hemos hablado de universitarios con Susana Reyes que se han recibido después de haber estado sí. en situación de calle en el Arancibia. Bueno. Todo esto es lo que nos gusta replicar y por eso aprovechamos para hacer estas entrevistas que no son sí. entrevistas, son charlas amorosas, como dijo Inés. Bueno, hay un mensaje que dice, muy buena la columna de Ani, aprendiendo como siempre, eso lo manda Nadia. Bueno, hermosas gracias, nos dice Inés, gracias a vos Inés por haber estado ahí. Totalmente. Así que bueno, escuchamos a Silvio Rodríguez que dice, juego que me regala un 6 de enero, hablando de juegos. Soy ciudadano del amor, llevo lugar de belleza entre la hombrera y la cabeza, entre rodilla y cinturón, haciendo crítica social, me perfumé de valiente. Creyeron que era disidente y no era más que natural. Martín me habló de la amistad y creo en él cada día. Aunque la cruda economía ha dado luz a otra verdad, el mundo tiene la razón puesta en el pan. En el diario, ese señor rudimentario que nos dará la absolución. Ciega, la vida nueva es con verso al revés, como amor por descifrar, con un dios en edad de jugar. Trino, vete al destino. Que será final, juega lo que no jugué y canta que aunque sin rey mago sigo en pie. Requete mal, debo sufrir algo extraño, pues ni la hiel ni el desengaño me dan razón de funeral. El fin de siglo trae la cien cebada de pudredumbre.